separar en este momento, en donde yo te hago mía y cumplo tus fantasías. No hay momentos más lindos en el mundo, el que paso contigo. Cuando te tengo en mis brazos, mujer, no hay nada más divino. De mi mente esos recuerdos tan maravillosos que viví contigo, amor. Beso tu cuerpo lento, lento, con mi lengua rozo tu cuello. Nos enredamos con locura, nos elevamos hasta la luna. No hay momentos más lindos en el mundo, el que paso contigo. Cuando te tengo en mis brazos, mujer, no hay nada más divino. Bailamos, gozamos y nos entregamos. Aquella cita. el corazón. Seguimos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, vamos a leer unas noticias en este momento. Ah, pero tengo que recordar que hoy miércoles 31 de octubre es el Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes. Y ahora vamos a leer una noticia. Dice, Fiscalía Nacional investiga el negocio de los textos escolares al advertir grandes diferencias en los costos. Anualmente, el Ministerio de Educación gasta más de 26 mil millones de pesos en textos escolares que se reparten a los estudiantes de todo el país. Al momento de adquirir estos libros, hay grandes diferencias en los costos de un mismo título, entre lo que paga un privado y lo que paga el Estado. Yo me acuerdo que, hace tantos años que uno ha dejado de estudiar, pero antes me acuerdo que el Estado nos regalaba todos los textos de estudio y no se compraban los libros. No, porque regalaban los útiles de estudio, o sea, los cuadernos. Claro, los lápices, todo. Venía todo en general, sí. Y los pasaban los libros. Claro, es verdad que uno tenía que devolverlos después, ya a veces. Obvio que sí, ¿no? porque eso después se devolvía. Claro. Pero eso significaba, por ejemplo, menos gasto para los dueños de casa. Para los papás, seguro. Sí, porque ahora que, bueno, yo me fijo en mi nieta, tienen una cantidad de libros que hay que comprarle, o sea, y hay libros carísimos. Es que depende ahora, pues si está en un colegio particular no le van a pasar los libros, pero si es un colegio del Estado sí le están pasando libros. Bueno, que yo me acuerdo que parece que antes había una editorial bien antigua que ahora no existe, desgraciadamente, que era la editorial Kimantú. Y ella parece que proveía bastantes libros y era una de las editoriales más baratas que había. Sí, porque ahora cuesta para encontrar los libros. Y también, pues agotan, claro, obviamente. Sí. Pero yo la verdad es que estoy fuera de foco en esto porque no sé si el Estado regalará uno que otro libro. No, si los pasan. Claro. Sí, los pasan. Claro, ya. Entonces ahí seguramente... Llegando les pasan los libros, los niños... para que estudien y después lo devuelven. ¿Esto lo entrega? Eso usaba yo. Ah, bueno, aquí hay un libro muy antiguo que me está pasando acá don Juan Carlito, nuestro radiocontrolador. Es Lenguaje y Comunicación de sexto año básico. O sea, hace sus buenos años, digo yo, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos ahí no gastaba tanto el libro, creo yo. Porque si le entregaba... Claro, no, yo me acuerdo que a mí me daban los lápices, todo... los cuadernos, sí. No vamos a decir que eran cuadernitos así, pero servían, pero sacaban de apuro. Claro. Y lo otro que yo siempre tengo como recuerdo yo, que nos daban el desayuno, Carmencita. La leche. El cuarto. Y nos vendían, fíjate, unos paquetitos que parecían como las cajas de fósforo, como esas cajas de fósforo, sí. Los Andes, grandecitas y altitas, que era con cocoa. No, eso no alcanzaba. Claro, entonces había una de nosotros que, y nos encantaba pues, ser las que iba a buscar el jarro con leche. Y partíamos, nos mandaban a buscar el jarro con leche y enseguida hacíamos un break, como se dice ahora, y tomábamos nuestro desayuno. Con la lechecita caliente, el chocolatito ese y una galletita. Que dicen los chicos, pero que yo nunca le encontré, que a veces tenían olor a pescado, pero yo la encontraba riquísima. Habían galletitas que eran de coco. Claro, yo creo que claro. Eran duritas un poquito. Claro. Y después. Eran sabrosas. Y después el almuerzo, Carmencita. Sí, pues venía el almuerzo y venían las manzanitas. Oye, la fruta. Sabes tú que yo me acuerdo que, bueno, yo estuve un año en la técnica. Entonces, y ahí nos daban de postre un trozo de dulce de membrillo. Pero un buen trozo de postre, fíjate. Y a mí lo que me encantaba. Y siempre iba a almorzar, pues la verdad es que yo no tenía derecho a almorzar, no, gracias a Dios no había necesidad. Pero cuando hacían los porotos con cochayuyo, porque en mi casa no lo hacían eso, entonces nos noticiábamos, si habían porotos con cochayuyo, tenía una amiga, ya vamos a almorzar, partía. Y quiero que de postre, dulce de membrillo. Sí. Bueno, esos son recuerdos. Pero en todo caso, yo cuando estuve en Rancagua, señora Anita, como alrededor hay hartos pueblos como acá, como Santa Juana. Y allá sí, se ve esas cosas, porque a los niños les dan desayuno. Por ejemplo, si entran a las 8, entran como un cuarto para las 8 y les dan su leche con galletas, o por el almuerzo también, y le dan su... O sea, los libros que usted tiene en mano, sí, les pasa. Sí, pues ya, a eso. Seguramente sí. Para lugares más necesitados, el es Estado, a lo mejor. Claro, es que allá como es... por alrededor son zonas de agrícolas de fruta, entonces yo creo que por eso lo puede ser por claro. Las temporeras. Oye, y estoy leyendo aquí el librito, dice Lenguaje y Comunicación, sexto año básico, edición especial para el Ministerio de Educación, prohibida su comercialización, año 2007-2008. Años atrás. Ni tanto tampoco. Sí, en realidad. Pero ya tiene su tiempo y, sí, está en súper buen estado. Sí, porque ¿sí? Está bien cuidado. Claro. Así es que, bueno, esos son recuerdos que uno va teniendo cuando de repente salen estas noticias, uno se empieza a acordar de los tiempos. Lo otro que yo me acuerdo es que nosotros teníamos un horario diferente. Entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 12 del día. Íbamos a nuestra casa a almorzar. Después se volvíamos a las 2 de la tarde, salíamos a las 4. Sí. Y todo feliz, ¿eh? No teníamos ningún problema en ir a la clase todo el día. Claro que yo vivía en un pueblo más pequeño, entonces no había que estar tomando micro. Yo creo que ahora para las ciudades más grandes ese sería el problema de más ahora. Más complicado, sí. Claro, sería un gasto también. Por eso tienen jornada completa. Claro, sí, es verdad. Bueno, mis queridos auditores, después de este recuerdo que hemos hecho de nuestros años escolares, nos vamos a una pausa musical. And Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah, yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Calypso. 1, 2, 3, Calypso. Anyway, yeah, damn it, there you know I tip the top. Top down, all in your town, we live it tough. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We the thing better, y'all I get take up. Then my move slow, so they done just better. You know we never lie, pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, on the drum, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré, for the world. Estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, hoy miércoles 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas protestantes. Si usted necesita mandar un saludo, a alguna persona en especial, algún aviso que no quiera usted que nosotros le podamos pasar, llámenos al teléfono al 41 22 22 363. Y la página web es www.espaciosfm.cl. También tenemos WhatsApp y es el más 569-567-39535. Bueno, vamos a continuar ahora con una noticia que tenemos acá. Dice, aumentan los nuevos casos de sífilis. ¿Cuáles son las regiones más afectadas? El boletín epidemiológico que elabora el Departamento de Epidemiología, difícil palabra, ¿eh? Sí, ya. Del Ministerio de Salud publicó los nuevos casos de sífilis desde el 1 de enero al 30 de junio de este año. El informe reveló que si en el año 2010 hubo 3.372.000 casos nuevos, el año pasado llegó a 5.961.000 casos durante los primeros 6 meses de este año. ¿Tú sabes qué es la sífilis? Es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Y bueno, yo creo que ahí más que nada pienso que hay que educar nada más. Educar y enseñar que los chicos se cuiden, que tomen las debidas precauciones porque es complicado. Es como una enfermedad bastante complicada esa. Está dentro de las peores enfermedades de transmisión sexual. Así es que realmente como que es una pena que estas cosas sigan subiendo. O sea, sí, por ejemplo, no, como no se escucha todos los días, pero las enfermedades cada día van multiplicándose más. Claro, pero eso es nada más que por falta de conciencia, creo yo. Y por la jóvenes que no a veces no son capaces y aparte que hoy en día los jóvenes no tienen una pareja estable. Por eso que tienen que cuidarse. Por eso que tienen que cuidarse. No tan solo cuidarse de que la niña quede embarazada. También no, es cuestión de... métodos que tienen, claro, que cuidarse. Sino que también por higiene. Sí. Por salud tienen que cuidarse y usar todos los preservativos. Que ahora tengo entendido que los dan en el... sí, acá en el consultorio. Sí. Sí, total, ¿cuál es el problema? Es llegar, ir a buscarlo, claro. Normal. Fíjate que yo tengo aquí, Carmencita dice, el primer síntoma de la sífilis es una herida que no sangra, no duele y que surge después del contacto directo con la herida de sífilis de otra persona. Esta herida puede demorar de 3 a 12 semanas en aparecer y cuando se frota libera un líquido transparente. Esta herida tiende a desaparecer sola, sin ningún tratamiento, pero esto no significa que la enfermedad se curó, pero sí que está avanzando para la segunda fase de la sífilis. Terrible, ¿eh? Terrible. O sea que sí, hay que tener cuidado porque no... O sea, en caso de enfermedad de este tipo hay que ir a un buen médico. Sí. Al consultorio, donde sea, pero tienen que ser tratadas. Lo más pronto posible. Claro. Dice, la sífilis se puede manifestar de 4 formas diferentes: primaria, secundaria, terciaria y en la forma congénita. Esta última ocurre cuando una mujer embarazada tiene sífilis y no se realiza el tratamiento, transmitiendo la enfermedad al bebé durante el parto. Cada etapa de la sífilis tiene sus características, dice. Sífilis primaria. La sífilis primaria es la etapa inicial de la enfermedad que surge cerca de 3 semanas después del contagio. Esta fase se caracteriza por el aparecimiento de una pápula no dolorosa que rápidamente se ulcera y cuyo nombre es chancro. Además de esto, aparecen pequeñas lesiones rojizas en los órganos genitales que van desapareciendo al cabo de 4 o 5 semanas sin dejar cicatrices. Bueno, como leíamos delante, esto no quiere decir que no, que la enfermedad se haya ido. No, todo lo contrario. Claro, sigue avanzando en forma silenciosa. Tenemos por, y eso significa que después se puede seguir contagiando más gente. Y se empiezan a contagiar también en la casa, porque del momento en que usan los baños. Sí, yo la verdad es que ahí no estoy segura si es solamente por transmisión sexual. Ahí me, lo voy a buscar porque parece que es nada más que la sífilis por transmisión sexual. Dice, la otra sífilis secundaria, dice, después de la aparición de las lesiones del chancro duro, que es un periodo de inactividad que puede durar 6 a 8 semanas, la enfermedad entrará nuevamente en una fase activa. En esta nueva fase, las lesiones aparecen dispersas en la piel y en los órganos internos del cuerpo debido a que la bacteria se propagó por el cuerpo. Las nuevas lesiones se caracterizan por la aparición de manchas rosadas o pequeños nódulos marrones que surgen en la piel, la boca, la nariz, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pudiendo haber también descamación intensa de la piel. Otros síntomas que pueden surgir son manchas rojas en la piel, boca, nariz, palmas de las manos y plantas de los pies. Descamación de la piel. Ganglios inflamados principalmente en la región genital. Dolor de cabeza. Dolor muscular. Dolor de garganta. Malestar. Fiebre leve, generalmente por debajo de 38 grados. Falta de apetito y pérdida de peso. Esta fase continúa durante los 2 primeros años de la enfermedad y surge en forma de brotes que se curan espontáneamente, pero que cada vez son más duraderos. Bueno, la verdad es que si me he detenido yo a leer, a profundizar un poquito más, es precisamente para que nuestro todo claro y se tenga cuidado. Tenemos la tercera fase, que es la sífilis terciaria. Dice, la sífilis terciaria aparece en personas que no consiguieron combatir espontáneamente la enfermedad en su fase secundaria. O sea, hasta la fase secundaria puede ser combatida la enfermedad. Y que no hicieron tratamiento adecuado. En esta etapa, el sífilis se caracteriza por lesiones mayores en la piel, boca y nariz, problemas en órganos internos, corazón, nervios, huesos, músculos, hígado y vasos sanguíneos, dolor de cabeza constante, náuseas y vómitos frecuentes, rigidez del cuello con dificultad para mover la cabeza, convulsiones, pérdida auditiva, vértigo, insomnio y ACV, reflejos exagerados y pupila dilatada. delirios, alucinaciones, disminución de la memoria reciente, de la capacidad de orientación, de realizar cálculos matemáticos simples y de hablar cuando hay parece general, sí. Estos síntomas acostumbran a surgir después de 10 a 30 años de la infección inicial. O sea que es necesario tratarse. Sí. Porque en esos años la persona puede pensar que está sana y puede seguir contagiando y contagiando a muchas más personas. Dice, entonces, y cuando el individuo no es tratado por esto para evitar complicaciones en otros órganos del cuerpo, se debe hacer tratamiento inmediatamente después de que surjan los primeros síntomas de la sífilis. Qué terrible, ¿eh? Realmente complicado. Es muy complicado. Yo me extendí en esta noticia porque creo que es muy necesario, porque estas cosas después, si no se pone atajo al tiro, es lo que se llega a lo que estamos conversando, que aumentó muchísimo este año de nuevo. Es que por lo mismo, porque imagínense los lolitos ahora a los 14, 15 años y muchas veces ni tampoco les dicen a las mamás los problemas que tienen. Claro, por vergüenza. Entonces, más bien cuesta y a la vez para llevarlo a médico. Bueno, por eso es que nosotros, a ver, las madres tenemos que tratar de vigilar, de conversar con ellos, de estar pendiente, porque los chicos a veces se dejan estar por vergüenza. Y porque ellos tampoco, ni ellos mismos saben el problema que se está gestando en ellos. Sí. Claro. A ver, aquí hay una pregunta que dice, ¿la sífilis tiene cura? La sífilis tiene cura y puede ser fácilmente tratada con inyecciones de penicilina, pero su tratamiento debe iniciarse lo más pronto posible para evitar el surgimiento de complicaciones graves en otros órganos, como por ejemplo el cerebro, el corazón y los ojos. Bueno, mis queridos vecinos, vecinas y auditoras, me he extendido un poco en esta noticia que salió acá, porque precisamente para que ayudemos a nuestros muchachos y así evitar males mayores. Y ahora nos vamos a una pausa musical. estás en el movimiento de Villa Soldati. Los chiflados de abasto, los mimados de Paternal. ¡Vamos! Gracias por estar con nosotros en este corso, el corso de la familia. Señora, atención a todos los chicos, el choripán se está vendiendo solo un pesito el choripán, la nieve del reino, la auténtica, $2. La señora que está en el palco con el bebé, por favor, si lo puede correr, porque los chicos lo pueden lastimar. La señora que está en el palco corriendo al bebé, por favor, porque los chicos con el ropa por ahí lo pueden lastimar. Corriendo 6 chicos para un costadito, por favor. estamos de regreso en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. De repente como que me acuerdo del otro programa. Ya, no se acuerda. Bueno, mis queridos auditores, estábamos hablando, ¿no?, del aumento que ha habido este año sobre la cifra. Y yo, para terminar, quiero leerles acá cómo es el proceso de contagio. Dice, se contagia por elementos en contacto con sangre, agujas sucias o sangre sin analizar. Se contacta de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Y se contagia por relaciones sexuales, vaginales, anales u orales sin protección. Bueno, yo creo que con eso hemos dado un resumen bien completo sobre esto, porque para que tengan cuidado, sí, sobre todo nuestros... Bueno, todo, porque... No, sí, en general, pero bueno, el problema es que ahora se ven más en la juventud. Sí, pues, y ahora ha ido aumentando, sí, eso es lo peor. Entonces la juventud no les van a decir a los papás tampoco qué es lo que les pasa. Entonces eso es peor, porque se empiezan a contagiar unos con otros. Exactamente, claro. Bueno, vamos a pasar a otra noticia que tenemos acá, y dice, afasia, cuando una lesión cerebral impide hablar correctamente. Dice, una terapia fonoaudiológica es vital para que los pacientes que adquieren el trastorno del lenguaje logren, por ejemplo, a través de gesto, satisfacer sus necesidades comunicativas en el ámbito familiar y social. Cada año en Chile se producen 25.000 nuevos casos de personas que sufren accidentes cerebrovascular. De esta cifra, el 20% de los afectados tiene como secuela una afasia, alteración del lenguaje que no les permite otorgar el nombre correcto a cosas o personas. Eso sí, la cifra de afectados no incluye a aquellos que, producto de un traumatismo craneano encefálico, también pueden presentar afasia. Por eso, como ya es tradición, cada octubre el Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, UDC, realizó una jornada de concientización de la patología del lenguaje, en la que dos pacientes ya recuperados, Joel Sánchez y David Aguayo, contaron su experiencia y las dificultades que sortearon para salir adelante. Pablo Godoy, director del Departamento de Fonoaudiología, expresó que la afasia se adquiere ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico, tumor o lesión que dañe el hemisferio izquierdo dominante para el lenguaje. La afasia afecta en su mayoría a los hombres sobre 50 años que sufren una lesión en el hemisferio izquierdo, pues es la zona representada del lenguaje. En cambio, las mujeres se ven menos afectadas, pues la representación bilateral del lenguaje la tienen en el hemisferio derecho, logrando compensar la función del izquierdo. Muy interesante, ahí no tenía idea. Por ahí somos un poquito diferentes nosotros, parece. Dice, la alteración del lenguaje puede ser total o parcial, según el sitio y magnitud de la lesión. El afectado puede presentar signos clínicos leves, moderados y severos. Hay primeros síntomas de orden neurológico, como la pérdida de la conciencia, obnubilación, estado de sopor, baja de la fuerza en brazos, parálisis facial, dificultad para tragar saliva o no comprender lo que se está hablando. Ahora bien, según explicó, entre los síntomas críticos están los problemas para hablar, mover brazo, caminar y dificultad de ubicación temporoespacial, que dan cuenta que algo extraño está pasando. Pero si solo siente un problema en el brazo sin otro síntoma, es un problema periférico, probablemente a nivel de columna, hernia, acotó. O sea que para saber si hay problema de cerebro vascular, hay un conjunto de síntomas, de síntomas, claro, que se tienen que dar. Entonces a veces la gente se equivoca, o sea, los síntomas que tengan no la saben... darle la importancia y partir inmediatamente al médico. ¿Por qué no cree que eso es un poco normal? Claro, no, bueno, ahí hay que tener ojo también, y hay que estar pendiente de algunos de esos síntomas. Los infartos, claro. Cuando uno tiene el pecho apretado, o siente, o se empieza el brazo a tener cansancio también. Claro, por ejemplo, la pérdida de conciencia, que obviamente una persona que tiene pérdida de conciencia, independiente de lo que sea, hay que llevarla a un consultorio más cercano. También dificultad para tragar saliva, una parálisis facial, obviamente, que tiene que irse al médico rápidamente, claro. A ver, acá tenemos el especialista detalló que no todos los accidentes vasculares o traumatismo producen afasia. Pues de producirse la lesión en el hemisferio derecho, las posibilidades de adquirirla son mínimas, salvo que la persona tenga la representación del lenguaje en dicho sector. Destacó que en la afasia se altera el lenguaje expresivo y comprensivo, habiendo casos en que los pacientes no comprenden órdenes como cerrar los ojos, lo que no significa en ningún caso que se pierda la inteligencia, pues la información visual la procesan bien, solo que no son capaces de decirlo. Puede ser, ¿eh? Sí. Ahora nos vamos al tratamiento, dice. Si bien la calidad de vida del afectado se altera en directa relación con el grado de severidad de la afasia, según el especialista, hay quienes compensan muy bien su cuadro, que facilitan con cierta estrategia la denominación de la palabra. La caracterizan, por ejemplo, diciendo: esto sirve para escribir, me lo regaló mi mamá para mi cumpleaños, y dicen: es un lápiz recordando el concepto. ¿Tú tienes alguna persona conocida que tenga, que haya tenido una lesión cerebrovascular? No, qué bueno. Realmente qué bueno. Hay que tener cuidado también, porque a veces tengo entendido que la subida de presión también hacen que de repente venga un problema de ese tipo. Es que a veces también viene con distintas reacciones, porque yo cuando estuve en Rancagua tenía un amigo que empezó con problemas a la pierna, si eran. Y le dio, sí, viene con distintas. Y nosotros lo llevamos a la talla, así, cuando lo juntábamos un grupo. Y le decíamos: se te queda la patita atrás. Y cuando le dio fuerte. Sí. Bueno, esas son las cosas que uno de repente no le da mucha importancia. Claro, no. Lo echa a la talla. Pero yo creo que hay una edad en que uno tiene que a lo más mínimo, tiene que darle importancia. No, sí. Acá tenemos, fíjate, dice la prevención. El director del departamento de fonoaudiología recomendó que para evitar sufrir un accidente cerebrovascular que derive en una afasia, se debe tener estilos de vida saludable, evitar el tabaco y el alcohol, hacer deporte, dormir bien y reducir el estrés, sobre todo en personas sobre 45 años. De hecho, afirmó que en el último tiempo han aparecido casos de afasia desde los 40 años. Por ello, recomendó chequearse con un médico, medir presión arterial y realizar un perfil lipídico para ver cómo está su colesterol. Sí, eso es lo importante. O sea, es mejor exagerar un poco. Un dolor de cabeza de varios días puede estar apuntando a un accidente cerebrovascular, agregó. Así que, mis queridas auditoras y auditores, a fijarnos bien, no dejar pasar síntomas, porque a veces eso nos está indicando de algo que nos pueda... Claro, uno a veces no le da importancia, pero claro, son avisos que el cuerpo, el organismo le está avisando a las personas. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Así es que ahí hay que partir, que un médico lo vea, un consultorio, que nos hagan el famoso, ¿cuánto se llama ese? El EMPA. Sí, yo... A ver, la semana pasada tuve que... Me llamaron por eso. Sí, ahí tengo que saber los resultados. Sí, yo también ayer fui a mostrar un examen y gracias a Dios está todo estupendo, sin colesterol, sin glicemia, sin tiroides. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Así es que sí, hay que de vez en cuando también hacerse revisar. Bueno, con esta noticia que hemos dado, nos vamos a una pausa musical. Paso todo el tiempo pensando en ti. mata, me embruja haciéndome soñar. Y tus besos, el universo donde me pierdo y no puedo regresar. Porque tú eres mi vida, tú, ese rayo de luz que hace mi cielo azul. Porque con tu amor recorres mi interior y llegas justo aquí a mi corazón. Sintiendo ganas de sonreír, y el mañana es un camino que contigo quiero descubrir. Porque aprendí que es mejor vivir día a día sin más temor. Aquí algún día ya no arde el fuego, no hayan estrellas, se apague el sol. Porque solo tú eres mi vida, tú, ese rayo de cambiaste, amor mío, solo quiero amarte. Tú llegaste y mi vida cambiaste, amor mío, solo quiero amarte. Porque tú eres mi vida, tú, ese rayo de luz que hace mi cielo azul. Porque con tu amor recorres mi interior y llegas tú Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana. Precisamente vengo llegando en este momento porque vengo del SIAM, donde tuve una terapia de fonobiología. Excelente, hace muy bien para la salud. Como este es programa misceláneo, arca de todo, para mis amigos y amigas, yo soy amigo de todo el mundo, si vinieran a hacerse esa quinoterapia sería espectacular, porque hace muy bien para la salud. Ahora estoy saludando a mis amigas, mis amigos de Radio Espacio FM 107.3 en el programa Acompañando la Mañana, y aquí que está con nuestra directora Anita Jofré. Bueno, auditoras y auditores, como ustedes se habrán dado cuenta, ha llegado nuestro panelista. Un poquito atrasadito, pero parece que le andaba en el médico. Parece, o andaba en el médico, ¿cierto? Andaba en el médico, sí, recién claro. Está explicando. Entonces, ya, ahí está. Pero perdonado y sí, no hay ningún problema, ¿no? Y lo otro que llegó buen mozo porque le hizo bien el paseo de ayer. Sí, pues ayer Ricardo. Se fue de paseo también, pues. Sí, pues. Si lo acordamos, sí, nosotros, lo echamos de menos. Sí, exactamente. Pues. Ayer tuvimos un gratísimo paseo a Quillón. El Valle del Sol. Fuimos donde Don Ginito, estupendamente atendidos. Palabra, le pongo nota 7 a Don Ginito. Amigas y amigos de la población Pedro del Río Sañarto, deberíamos estar mejor organizados. En las juntas de vecinos podríamos también solicitar este tipo de paseos, de viajes. Hacen muy bien para la salud. Se relaja, se pasa bien y es económico. Imagínense ustedes, les voy a decir cómo es, que muchos lo saben, pero deberíamos repetirlo. 11.000 pesos. Locomoción incluida, que la presta el señor alcalde a través de la municipalidad, por supuesto. El consejo municipal presta el bus, muy bueno. Con el desayuno escolar nos reciben allá. O sea, es decir, el harinadito espectacular con vinitos propios ahí de Don Ginito, que los cosecha el mismo. Desayuno. Dos sándwiches de pan amasado de este volado. Uno con queso, otro con jamón. Y tecito o café, como quieran. Después almuerzo. Dos retazos de filete a la olla. Con postre de leche nevada, por ponerle un ejemplo. El que quiere una copita de tinto o el que quiere su cañita de refresco. Y en la tarde una once más o menos similar. Entonces, deberíamos estar más organizados, mejor organizados y exigirle a nuestras directivas que se preocupen más de este tipo de situaciones. Las recomiendo. Qué bueno, ¿eh? Qué bien. Pero sí, a veces también hay vecinas que también pueden organizar un paseo de ese tipo. Nosotros igual podríamos organizar un paseo de este tipo. Es cuestión de reunir la gente. Sí. Claro, pero esto hay que empezar siempre por lo general a principios de año, más o menos a mitad de año, para solicitar el bus municipal. Por eso sale económico. Porque eso es con tiempo que hay que organizarse. Exactamente. Y eso va, por ejemplo, don Ricardo, por ejemplo, de la tercera edad. Tercera edad y cuarta edad. Ya. ¿Pero los adultos jóvenes? Lo ignoro. Porque todo no puedo saberlo. Pésimo. Yo aquí te lo tengo como una enciclopedia. Sí, para adultos jóvenes. No quería ser negativo. Para adultos jóvenes todavía no. Hay que tener mayoría de edad. O sea, es decir, cumplir los 60. Varones y varonas. Ya. Entonces hombres me falta poco. Sí, por cuestión de esperarnos. Sí, claro. He esperado tanto que me cuesta esperar un poco. Un viaje, sí. un paseo estupendo. Me imagino. Todavía tranquilito. Dimos unas vueltas por el pueblo de Quillón, tranquilo. Todavía no las aglomeraciones del verano. Se fue a la laguna. Una paz espectacular. Los cisnes nadando, bañándose ahí. Los cisnes de cuello negro. Las taguas, los paritos del agua. Se lo recomiendo, queridas y queridos amigos. Sí, porque se distraen y a la vez no están preocupados todos los días en la cocina. Sí, bueno, que les va, claro, les sirven. Y también aprovecha de conversar con nuestros vecinos, con la gente que va en el bus. En todo caso, no sé, pues yo lanzo una idea a las auditoras, ¿no? Que yo creo que a lo mejor ellas pueden organizar, nosotros les ayudamos acá. ¿Qué le parece? A través del CIAM, de la radio, claro, puede ser. Podemos convocar más, pues, la gente. Lo que es más, a degustar. ¿Qué le parece? ¿Ah? Las empanadas son muy buenas, las de Don Ginito. Sí, y los cortitos, se puede degustar la corrida completa. ¿Qué le parece? Bueno. Y gratis. Al final terminan... Bien contentas. Eso. Las damas especialmente. Ya, partida. Eso es bueno. Y lo otro que... Siempre, por ejemplo, lo hacen los grupos, porque aquí hay hartos grupos. Sí, pues. Entonces se organizan con los mismos grupos. ¿Y los que no estamos metidos en ningún grupo, cómo lo hacemos? Ah, señora Anita, no me diga eso, porque usted viene a pintura, está en grupo. Sí, en realidad, pero... Es diferente porque a mí, por ejemplo, la mañana me llamó una prima que anduvo en este viaje. Ah, o sea que ella sacó todo el rollo, como se dice. Entonces, no me dijo que lo había pasado bien, que andaba un caballero muy simpático. Yo le dije, lo conozco. Me dijo, pero ¿cómo? Me dijo así. Me dijo que ella pensó que era un... Pensó, dijo. Yo pensé, dijo yo... pensé que el caballero dijo era profesor científico. Capte. ¿Qué les parece? ¿Ve? ¿Ve? ¿Usted no tiene idea de cómo sí. las personas lo perciben? ¿Ve? ¿Y cómo? ¿Por qué pensó que era el caballero ese un profesor científico? Porque dijo que sabía mucho, que ayer habían conversado. Usted le había conversado sobre, a ver, me dijo, parece que era sobre los ¿cómo se llama? Mapuche. Y él tenía una conversación. Ya. Me dijo, es un caballero muy, muy correcto, me dijo. Muy educado. Muy educado. Se nota, me dijo, que lee mucho. Yo le dije, ese es mi amigo. Sí, que ya me dijo, oh, qué bueno saber, me dijo. Sí, le dije. Escúchalo en la mañana. Yo me pregunto, y aquí entre todos los socios de la radio, ¿y no podemos hacer un paseo y conseguir un bus? ¿Quiere que lo diga así nomás? Dígalo nomás. Son más flojos que la mandíbula de arriba. Bota la cuestión. Estamos mal así, pues, estamos mal. ¿Quién son flojos? que acá nuestro vecino te diga, yo no me quiero meter en problemas. Ay, así un comentario. Pero ya. Sería una buena idea para conocernos todos, para así, no sé, pues, participar y, más. Es claro. Que ahí, sí, pues ahí hay que hablar. Pienso yo que en ese sentido lo que dice usted. Y ahí es otra cosa, o sea, en el sentido que yo considero que compartir con los socios de la radio. Claro, puedo. Hacer una organización. Exacto. Y ahí tiene que ir el director, ahí tenemos que organizarlo con él. Así que, pero en todo caso yo lanzo la idea. Yo no está la malo. Gente que he conocido, la encuentro súper buena gente, súper persona. Bien agradable. Agradable, entonces... Sí. Puta, no, me encantaría hacer un viajecito. Más que nos vamos a ir por 15 días, vámonos por el día nomás. Y qué curiosa es la vida. Yo le dije a una vecina de acá, ¿por qué no vamos? No, dijo, ya he ido allá, no me interesa. Yo dije, a ver, no, perdónenme, pero aquí ya vamos a entrar en polémica con esta cuestión. Es verdad, yo le dije, pero Carmen, sí, yo te he dicho muchas veces a ti, yo tengo un compromiso. Sí. Vaya. Entonces yo puedo dejar ese compromiso a lo mejor porque voy al médico, porque estoy enferma. A lo mejor porque tengo un problema grave, que si yo, ni Dios lo permita, falleció alguien importante para mí. De acuerdo. Pero por irme de paseo, en consideración que yo estoy, gracias a Dios, tratando de salir adelante constantemente, entonces, y dejar un compromiso, pues no lo encontré. A lo mejor seré muy cuadrada, vecino Ricardo, pero... Yo, parece que usted no me conoce, ¿Me no. permite? No, pero yo no estoy, sino que por eso yo pienso que hay que organizarse. Estos paseos se organizan con tiempo, con anticipación, para que la gente pueda tener su día libre. Claro, exactamente. Claro. Porque no se va a hacer un paseo de la noche a la mañana y si todos tienen un compromiso. Por eso se hace con tiempo. Claro, estaba súper buena su idea. Pero qué le curiosa. Doy el derecho a réplica. Qué vecina. Curiosa es la vida. A ver. ¿Por qué? Yo no nombré a nadie. No, me venga con cosas. Y alguien se toma las palabras. No, si no me la estoy naturando. El inconsciente delata. No, pero si es verdad. Estamos como el chiste de Condorito cuando dice... voy a hablar, pero no voy a mirar. Y la persona se echa al agua sola. Pero si ¿para qué andamos con cosas? Nada, con rodeo no, aquí. No, si yo me doy por aludida porque yo fui la que le dije. Yo le dije, no, y ya he ido donde Don Ginito. Y la verdad que he ido bastante tiempo. O sea, he hecho como 3 o 4 paseos donde Don Ginito. Entonces, no era tan... A ver, para mí no era tan importante. O sea, dejar un compromiso que yo ya había adquirido por un paseo y que lo pueda hacer cualquier otro día. Claro. Pero no va a ser igual. No sé. ¿Sabe por qué? Habría que verlo, ¿no? Yo recorrí el recinto porque todavía no está pero activo. Si yo hasta me he bañado ahí. Pues usted sabe que hay una cosita así como para que la gente se bañe en el verano. Ve que interrumpe. Es que para que se le olvide lo que me va a decir. Ya, don Ricardo. Ricardo siga con su viaje. O sea, que lo que... Está más bonito. Cada año uno puede ir al mismo lugar. Pero diferente. Pero siempre va a encontrar algo diferente. Algo distinto, algo diferente. Es lo mismo que, por ejemplo, uno pasa el año todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, bien. Pero uno analizando las cosas todos los días, no se hace todos los días las mismas cosas. Bueno. Porque nos falta, por ejemplo, ya. Hoy día estamos los tres. Ayer habíamos dos. El lunes puede que haya uno. Entonces uno dice, ay, que todos los días hacen lo mismo, que la comida, que la... Pero son todos los días igual, pero son, hay que hacer diferentes cosas y no sé cómo uno va a amanecer al otro día. No sé, pero yo cuando yo me comprometo a algo, yo digo, trato de no comprometerme en algo que yo no pueda cumplir, Carmencita. No, yo creo que no me conoces, yo sé. Por eso hay, con anticipación hay que programarse como el dicho. Claro. Pero si vamos programo... todos los socios de la radio y vamos a dejar esto cerrado, ¿por qué no ir de nuevo a disfrutar? Pues, claro. Estamos como los chiches. Yo me programé 58 años para poder encontrar a alguien, casarme, y en eso estoy. Bueno. Llevo 58 años programado. Bueno. Uno cumple la mayoría de edad, pues tiene que a los 60 años dispone ya. Bueno, mis queridos auditores, por el momento no hay acuerdo aquí, así es que nos vamos a una pausa musical. Puedo dibujar y en mi pensamiento te llevaré, y siempre que estés lejos de mí solo tengas que sentir el viento en tu piel para que estemos cerca los dos. Solo falta respirar para sentirte cerca de mí, solo basta con mirarte a los ojos y sentirte dentro de mí. Solo basta respirar para sentirte cerca de mí. Basta mirarte a los ojos y sentirte dentro de mí. Lo que pase, siempre te amaré. Solo falta respirar para sentirte cerca de mí. Solo basta con mirarte a los ojos y sentirte dentro de mí. Solo basta respirar para sentirte cerca de mí. Basta mirarte a los ojos y sentirte dentro de mí. acepte mi amor. Me estoy volviendo loco, loco de amor por ti, enamorado desde la primera vez que vi tus ojos y tu mirada se metió mi amor en mi corazón. He tenido tantas veces la sensación que estás aquí conmigo. Te he soñado muchas noches, mi amor, y cuando despierto y veo que tú no estás, me quema el frío y tengo que decirte urgente que necesito. Urgentemente tengo que decirte que te necesito. Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho. Urgentemente tengo que decirte que te amo. He tenido tantas veces la sensación que estás aquí conmigo. Te he soñado muchas noches, mi amor, y cuando despierto y veo que tú no estás, me quema el frío y tengo que decirte urgente que necesito. Urgentemente tengo que decirte que te necesito. Urgentemente tengo que decirte que no es un capricho. Urgentemente tengo que decirte que te amo. Urgentemente tengo que decirte que te necesito. Decirte que no es un capricho. Urgentemente tengo que decirte que mi amor, te amo. Urgentemente tengo que decirte que estamos en la sintonía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Ha llegado la hora de retirarnos, pero yo antes quiero leer algo que viene muy bien para que para los papás y los chicos tener cuidado sobre las fiestas que vamos a vivir de la noche, que es la fiesta de Halloween. Dice, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la Bocar de Concepción, realizó una serie de recomendaciones para celebrar con seguridad la fiesta de Halloween. Al respecto, el teniente Claudio Vázquez recordó que muchos de los productos que se utilizan para los disfraces pueden ser altamente sintéticos, por lo que llamó a los padres a aumentar el resguardo de los padres e incluso no utilizarlos en lo posible. Además, recordó que se deben considerar el tamaño de las máscaras, ya que estas deben ser acorde a la edad del niño, verificando que cuenten con orificios que garanticen una adecuada ventilación y visibilidad. Asimismo, llamó a tener precaución con las pinturas y o maquillajes. Carabineros también enfatizó en que los niños deben salir siempre acompañados por un adulto y educarlos en torno al correcto cruce de calles, evitar enfrentamientos o llevar a cabo actos vandálicos o de violencia y no ocasiones daño o rayados en propiedad privada o pública. Yo también agregaría eso a que no tienen huevos a las casas. Sí, es harto desagradable. Muy desagradable. Sí, muy desagradable. Sí. Dice, la OCAR también llamó a planificar la ruta de recolección de dulces. Solo visitar casas y vecindarios bien iluminados. Siempre caminar por las veredas. Tener precaución con extraños. Revisar cada uno de los caramelos y verificar que todos se encuentren en envoltorios y no ingresar a las casas a recibirlo, solo pedirlos en la puerta. Esas son las recomendaciones que la OCAR hace para esta noche de Halloween. Sí, y también darle las recomendaciones acá a la población, sobre todo los adultos mayores, que hay algunos adultos mayores, matrimonios que están solos, que tengan sus rejas cerradas. Claro. Porque lamentablemente aquí, como el buen chileno, se empresta para todo. Sí, además a veces andan con esas máscaras y se empresta para muchas cosas. Por eso ellos dicen que solamente de la reja. Sí. Claro. Bueno, en todo caso, la verdad es que a mí me carga esta fiesta. Porque si no salgo a tiempo y no los alcanzo a ver a tiempo, puta, los huevos llueven en mi casa. Y aparte, señora Anita, esto es puro comercio. Si esto viene de Estados Unidos, claro, nada que ver acá en Chile, pero como los chilenos somos las agarramos tan tontos, todas. Claro, porque los otros así no se pongan, no sé, una pluma en el cuello, la otra para hacer nosotros también queremos menos, hacer lo mismo. Hacen lo mismo. Sí. Y esto es puro negocio, sí, más que nada. Exactamente, así que bueno, yo con esto estamos despidiendo ya nuestro programa. Carmencita, usted No sé si don Ricardo va a leer el... ¿No? Bueno, para los nacidos hoy, 31 del mes 10 de 2018, estas personas van a ser muy amigas de los viajes, incluso viajar al extranjero. Van a tener fuerte carácter, van a tener hijos y pareja, pero van a ser impulsivos y a veces agresivos y a veces rencorosos y a veces vengativos. O sea que todos estos que nacieron en el mes de octubre van a ser complicados. Sus complicaciones. Correcto. Parece que vienen adentro de la guatita, vienen con las complicaciones porque... salen con, bueno, que las guaguas ahora de chiquititas nacen con sus ideas y montones de cosas, sí, pero en la naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente. Ya, me despido, será para el próximo lunes 5, porque viene el feriado largo, que la gente lo disfrute, las personas que vayan a salir, que viajen, que tengan cuidado, porque hay mucho atrasamiento de vehículos. Y la gente que no va a viajar, mejor, porque así está tranquilita en su casa, disfrutando. Y la gente, bueno, la gente que trabaja van a poder descansar. Así que me despido de toda la gente, que todo esté bien, que hasta el lunes 5 de noviembre. Vecino. Yo también. Bueno. Una vez más, muy grato de haber estado un pequeño rato con ustedes. Espero que les guste el programa. Nuestra directora Anita Luisa y también la panelista Carmencita hacemos todo lo posible por hacerles más grato el programa acompañando la mañana. Nos veremos entonces hasta la próxima semana, estando con salud y vida. Y darle las gracias aparte también a la señorita Gloria del CIAM, que fue la que organizó este paseo a Quillón. Chao. Eso es miércoles. Bueno, mis queridos auditoras y auditores, ha llegado la hora de retirarnos y yo les deseo a ustedes que tengan unas lindas fiestas a la noche. Cuiden los niñitos. traten de descansar harto los que no tengan que ir a trabajar, porque no sé si el sábado... No, el sábado viene normal, solamente claro. Jueves y viene rojo. Claro, pero los dos días que estén en su casita, tratar de aprovecharlo al máximo y descansar. Bueno, el día sábado, va a estar abierto el comercio. Y muchos, algunos también van a pasar de largo, Depende. Claro. Pero las tiendas grandes sí que están abiertas. Sí, tengo entendido que sí. Sí, tengo entendido que sí. En todo caso, mis queridos auditores, que pásenlo súper bien, que tengan todos unas lindas fiestas y que tengan unas muy buenas tardes también por lo pronto. Y nos vemos el lunes 5, sí, acá en el programa Acompañando la Mañana. Que lo pasen bien. Hasta el lunes.